Sobran razones, me sobran motivos para seguir descubriendo de tu mano los caminos. Te ve más azul el azul de los cielos, de estar más cercanos y ser más amigos. El tiempo se escapa cuando estoy contigo, se me hace tan poco que todo lo olvido. Y llenas mi mundo y giras a mi alrededor. Explicarme ni decir por qué, pero entre nosotros lo sabemos bien. Y llenas mi mundo y giras a mi alrededor.